Radio San Ignacio te da la hora. Es la hora 17:29 minutos. Conéctate. 72-16-2803. 72-16-2803. Conéctate. Radio San Ignacio. Decía Pablo en Romanos 7, 21. Encuentro, pues, decía Pablo, una ley que está de acuerdo con mi mente. O sea, mi mente desea que haga el bien, pero no puedo hacerlo debido al mal que mora en mí. O sea, hay como un conflicto. Cuando uno viene a la fe, quiere hacer lo bueno, ¿sí o no? Dice, quiero cambiar, estoy asqueado de cómo he vivido hasta ahora. Yo quiero cambiar. Esa persona desea el bien, desea lo bueno, desea cosas diferentes, pero no puede hacerlas